Que suenen los tambores, que la fiesta va a empezar. Carnaval de los niños, todos vamos a gozar. Y que viva la vida, hay que estar feliz. ¡Ay! Con las manos aquí, sí. Con las manos acá, ah. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Con las manos aquí, sí. Con las manos acá, ah. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un fuerte aplauso para los Reyes del Carro.